Hey, mi chavo, ponte a vista. Te voy a decir algunos lugares donde puedes realizarte pruebas del VIH o de otras infecciones de transmisión sexual totalmente gratuitas. La Clínica Especializada Condesa. Citas 5515-8311. Capsida. Citas 5740-3402. A continuación, te voy a dar algunas que tienen costos reducidos. AVE de México. Citas 1054-3212 y 1054-3213. Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA. Citas 5515-7913. Red Mexicana de Personas que Viven con VIH. Citas en el 5273-7308. La Manta de México. Citas en el 5566-6853. Colsavi. Citas en el 1042-2672. Otros servicios. Apoyo terapéutico, talleres grupales, salud sexual e información de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH. Consulta en el Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista. Informes en el 5207-8897.